Mi nombre es Genaro García. Quiero decir que los procesadores de texto no distorsionan la gramática y la ortografía en la escritura, ya que antes de procesar un texto es necesario elaborarse un borrador del mismo. Y en cuanto a las hojas de cálculos, debe tenerse cierto dominio de la matemática, debido a que lo primero que hay que tener en cuenta o bien claro es el manejo adecuado de fórmulas. Gracias.